y no queremos lamentar males mayores, no queremos que maten a ninguno de nuestros también, porque la verdad es que el miedo nuestro es ese. Y ahora, ¿cuál es la situación que se está viviendo en este momento? Ahora acá en Esquel se está llevando adelante la audiencia hacia 7 de los detenidos, que su causa se fue a derivar en el juzgado provincial. Están separadas, hay dos causas, una en el federal que fue ayer y otra es en el provincial, que son algunos la niña y algunas personas conscientes que se acercaron a apoyarnos y bueno, también fueron detenidas, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué se los acusa a esas personas detenidas? Por abigeato y usurpación. Ajá. Y desacato a la autoridad. Ajá. Pero muchas de las personas que están hoy detenidas fueron baleadas el martes también, les tiraron con bala de plomo. De hecho, hay una camioneta de uno de los también que está llena de bala de plomo, que la secuestró la policía, así que no sé qué estarán haciendo con la camioneta. Y bueno, por suerte no, en ese momento no hubo ningún herido, solo con golpes, porque los molieron a palos, ¿no es cierto? Y ahora en este momento se recusó porque el juez que estaba a cargo era el juez Colabelli, que es un juez que tiene un prontuario bastante oscuro aquí en Chubut. Fue el juez que hace algunos años atrás ordenó el desalojo de la comunidad Vuelta del Río. Uh-huh. Así que la verdad es que es un juez totalmente antimapuche, así que el juez fue recusado ahora y se está esperando la designación de un nuevo juez. ¿Pero ya se aceptó la recusación de Colabelli? Sí, la aceptó. Bueno, es una buena noticia esa, importante. Sí. Digo, me parece que vale la pena celebrar. Colabelli tiene, sí, efectivamente, antecedentes de persecución permanente al pueblo mapuche y a las causas populares en general, así que sí. su apartamiento es una noticia importante. Vamos a ver quién se hace cargo de esa causa y de los detenidos que están sobre los cuales tendrá que resolver el juez que se haga cargo, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, nosotros hoy queremos sacar a toda la gente que está presa. Lamentablemente ya las 3 personas que quedaron detenidas en el penal, en la unidad penal número 14 acá de Esquel, que son los que tienen causa en el juzgado federal, van a estar detenidos al menos una semana más. Tenemos que esperar la apelación de los abogados. Claro. Y bueno, van a pasar unos días que lamentablemente ellos van a estar encarcelados. Y bueno, hoy lo que queremos es sacar a las otras 7 personas que están acá y también movilizar todo lo que tengamos en nuestro alcance y todo lo que las personas que nos vienen en colaboración lo puedan hacer para frenar con tanto hostigamiento y tanta represión y hacerlo, porque la verdad es que estamos muy cansados, estamos muy con mucha bronca, con mucha impotencia, porque hay niños en la comunidad, hay niños chiquitos y no les importa nada. Parece que no son padres, no son madres, no tuvieron infancia, no parecen seres humanos, tienen total desprecio por las vidas humanas. Bueno, por lo que nos decís, en este momento se está realizando una audiencia en la cual se debe resolver la situación de las personas detenidas a disposición de la justicia provincial. Sí. Uh-huh. Romina, nos gustaría que escuches a Elizabeth, que está acá en Viedma. Hoy hicieron una actividad, ayer también, de apoyo, como lo están recibiendo, sabemos, de otros lugares, de otros sí, puntos del país, ¿no? Ahí venía la amiga Romina, Inchela Elizabeth Lomopan. Bueno, como te contaban acá, desde hace 2 días que venimos realizando acciones. Ayer fue un scratch al Poder Judicial de la provincia de Río de Negro, es lo que tenemos más próximo, y hoy realizamos un corte parcial del puente que une las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. Estuvimos alrededor de 1 hora y media cortando, volanteando, informándole a las personas lo que está pasando allá, solidarizándonos con las Pulofón Resistencia, y bueno, ustedes saben que lo hemos ido a visitar, estamos en constante contacto con ustedes, preocupados por la situación. Vivimos fuertemente la represión del 28 de mayo, sabemos que no lo van a dudar y que justamente coincidimos en esto de que realmente lo que buscan es cobrar una vida, y sabemos que en realidad El juez Colabelli también es parte de un sistema represivo que es la justicia, porque ya fue recusado, ya fue separado en la causa Vuelta del Río, y por cuestiones que tuvieron ellos, que no hicieron bien las cosas cuando armaron el jury, volvió otra vez a estar en su puesto. Entonces es un sistema judicial el que nos está amedrentando y criminalizando, pero bueno, también estamos unidos en la distancia y bueno, colaborándole, bueno, en todo lo que podamos, informando y también siendo parte de esta lucha que es de todo nuestro pueblo. Romel Mañón, Lamien, déjenme mandarle un abrazo para la distancia a todos los Lamien que se encuentran allá, que nos vienen a visitar constantemente, y que bueno, que estamos unidos en esto porque somos mapuches sobre todo. Y bueno, hoy avisarle que a las 6 de la tarde retomaremos otra vez el corte, y que bueno, la idea es mantener acciones y actividades hasta lograr la libertad de los Lamien, de los 3 Lamien que están detenidos, y bueno, poder acompañarlos desde acá en este proceso que ustedes están llevando adelante. Sabemos que es difícil, pero que se sientan acompañados. También vamos a convocar alguna ceremonia en estos días para que ustedes también sepan que estamos conscientes de lo que estamos realizando y que vean la fuerza que tenemos como pueblo, y creo que eso es importante, ¿no? Y que, bueno, en caso de que las cosas también de aquel lado, del lado represivo del Estado, se profundicen, estamos dispuestos a también ir a darles allá batalla, como hemos hecho en otro momento, ¿no? Acompañarlos directamente en el territorio. Pero, como le hemos comentado también, las distancias geográficas son difíciles. No, nos hace muy difícil llegar en el momento, pero estaremos acercándonos en estos días para poder estar también allá. Bueno, un abrazo grande para usted, para toda su familia, para los Lamien que están allá resistiendo, tanto en el acampe, en Esquel, como quienes están en el territorio, y sepan que estamos conscientes de lo que está pasando y vamos a acompañarlo en todo lo que podamos. Bueno, Romina, entonces estamos en comunicación, mañana vamos a seguir comunicando lo que está pasando, y bueno, esperamos que se recupere Emilio Jones, que está en el Hospital del Bolsón en este momento, ¿no? Sí, está en el Hospital del Bolsón, pero ahora en un rato lo trasladan hacia la ciudad de Bariloche también. Es quien recibió un disparo con una bala de goma tan cerca, de una proximidad tan cerca, al que le destruyó la mandíbula, ¿no? Sí, le destruyó la mandíbula. Entonces ahora tienen que hacerle una operación para de reconstrucción, una cirugía de reconstrucción, y por eso está siendo trasladado en este momento a la ciudad de Bariloche. Romina, un abrazo desde Viedma. Bueno, déjame decirte igual que también Fausto Jones Wallace se encuentra internado en el hospital de Bariloche también. Él está en terapia intensiva y es la persona que está con mayor riesgo, estaba muy grave. Ajá. Él está herido en el cuello por una bala de plomo en ese caso. Él está herido en el sector del oído. Ajá. Con una bala de goma también que impactaba desde muy cerca, que le hizo un orificio. Y que tiene una hemorragia interna dentro de su cabeza, y bueno, tienen que esperar a ver si puede salirle todo eso para afuera, no sé realmente los términos médicos, pero él está en estado grave de salud, tenemos que esperar 48 horas para ver cómo evoluciona. Bueno, esperemos que mejore, y roguemos porque mejore. ¿Escuchamos algún movimiento ahí? ¿Hay alguna noticia? No, los Lamien que están acá en la audiencia, pues los dejaron saludar por la ventana. Bueno. Los ruidos. Bueno. Gracias por esta conversación, Romina. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Okay. Era Romina Walla desde Esquel, están allí en la puerta del juzgado federal donde se está haciendo una audiencia, y bueno, esta es la situación que se está viviendo, ¿no? Tan grave, que se va agravando desde que empezó el allanamiento de la federal hasta de la provincia. Uh-huh. Ahora los ataques, ahora los heridos, con riesgo de vida algunos, ¿no? Sí, en realidad es algo que se viene profundizando desde el año pasado, o sea, después del desalojo, el intento de desalojo en mayo, el 28 de mayo, sufrieron la militarización de todo el territorio durante todos estos meses, que hoy viene a legitimar con la mesa de diálogo, esta en la que nos involucraron, una negociación totalmente perversa, legitiman el allanamiento y la represión. El 28 de mayo hubieron detenidos, pero hoy estamos hablando ya de heridos, de represiones sin ningún tipo de orden judicial, o sea, de amedrentamiento constante y dispuestos a quitarles la vida. Entonces estamos sumamente preocupados por la situación que están sufriendo nuestros lamien, porque sobre todo sabemos que esto se va a profundizar en cuanto nosotros profundicemos la conciencia y la recuperación del territorio. Y hay que tener algo muy en claro, es que yo creo fuertemente que están buscando nuevamente el lamien lonco, que van por las autoridades de nuestras comunidades, y es algo que nosotros no debemos permitir, porque no podemos permitir que el Estado encarcele a las autoridades de nuestras comunidades así arbitrariamente. No, nosotros jamás accionamos contra ningún funcionario del Estado de manera personal, jamás hemos lastimado a ningún funcionario del Estado, siempre hemos ido al diálogo. Y esto para nosotros es un hecho totalmente grave, que ellos estén amedrentando a los lamien, que vayan, los baleen, que busquen así a mansalva a nuestro lamien lonco, es una situación preocupante. Y que bueno, que como decíamos hoy, hemos acá logrado un grupo importante de personas conscientes y de otras comunidades que están dispuestos a acompañar. Y hoy a las 6 de la tarde vamos a retomar otro corte parcial del puente para informar a las personas y para hacer visible la situación. Y exigimos la libertad de todos los lamien detenidos, exigimos también que cese la militarización, que regresen a un diálogo serio, porque es lo que venimos pidiendo desde el principio, un diálogo serio con el Estado donde permita esta restitución histórica de las tierras que nos robaron. No estamos exigiendo nada que sea ninguna cuestión que a nosotros se nos ocurrió. Hay documentos históricos que datan de que la comunidad de Vuelta del Río, a la que pertenece la familia Jones Walla, ha vivido y pertenece a ese lugar territorial. Que en todo caso, nosotros somos parte de este espacio territorial y tenemos derecho a vivir de mejor manera. No queremos estar más hacinados en la ciudad. Entonces ese es el reclamo puntual, y bueno, hoy a las 6 de la tarde vamos a retomar acá en Viedma un corte parcial de puente para seguir informando y solidarizándonos con nuestros hermanos. Gracias, Elizabeth, Elizabeth Loncopan, y bueno, seguimos muy de cerca este caso, y qué bueno que pudimos hablar y tener de primera mano la información de lo que está sucediendo allá en Esquel y en Chubut. Bueno, y te invitamos mañana a volver a conversar todos los días. Vamos a seguir este tema que nos afecta a todos, y esta ola represiva que bueno, nos preocupa.